Tera, nos metemos en un tema que nos preocupa y tiene que ver con la situación de algunas escuelas. Este es el caso de la Escuela Luis Piedrabuena de Tupungato. Estamos en comunicación telefónica con Dante, que es parte de la comunidad educativa de allí. Si es familiar de algunos de los estudiantes que pertenecen a esta escuela, le damos los buenos días. Buenos días. Buenos días, Dante. Bueno, contanos y contales a la audiencia qué es lo que está sucediendo en la Escuela Luis Piedrabuena. Bueno, acá los padres se reunieron para hacer un reclamo por las condiciones edilicias que tiene esta escuela. Esta escuela fue construida hace 50 años, provisoriamente, para los chicos que estaban acá. La matrícula de hace 50 años a hoy en día cambió mucho, por lo que se le han hecho aulas anexos, que son en realidad containers modificados para que los chicos estén ahí, en lo que significa que en verano pasan mucho calor, en invierno pasan mucho frío. Ahora están con tareas de refacción de la escuela, pero concretamente el reclamo tiene que ver con una situación que vivieron dos estudiantes de esta institución, que fueron a una sala descompuestos y el médico les dijo que había sido intoxicación por gas. La situación de la escuela general, digamos, es deplorable. Los calefactores tienen pérdidas de gas o no funcionan muchas veces, entonces los anulan. Las conexiones eléctricas son externas, algunas, otras son internas a las paredes del Durlo que están hechas. Las ratas se comen las conexiones, han generado problemas de electricidad. Algunas veces incluso han encontrado palomas, ratas y murciélagos en los tanques de agua, por lo que cuando han consumido esa agua muchos chicos también han quedado descompuestos. Y han ido a la sala, algunos han tenido inicios de gastroenteritis. Bueno, un par de situaciones que hacen que los padres vayan acumulando mucha tensión respecto de la institución y que quieran que la promesa de una institución nueva que se ha hecho durante muchos años se pueda concretar. Bien, y en este sentido, para seguirnos orientando, ¿de cuántos niños, de cuántas niñas estamos hablando, de cuántos estudiantes alrededor que van a esta escuela? Y esta institución tiene aproximadamente 200 chicos que estudian en el turno mañana y 200 chicos en el turno tarde. En el inicio, digamos, de lo que era esta institución, los chicos no superaban los 80, digamos. Hoy en día son 200 por cada turno y están todos, digamos, es una escuela que está superpoblada. La comunidad del Cordón del Plata entre el año 2001 y 2010 creció un 400%, y hoy en día sigue teniendo la misma institución primaria. Bien, Dante, y la verdad que es impresionante, ¿no? Y en este sentido también te quería preguntar, bueno, ¿qué respuestas han recibido? Hace dos años atrás, en el marco de lo que eran las elecciones para la intendencia de acá de Tupungato, el que hoy en día es intendente, Gustavo Soto, prometió un terreno que según él iba a donar o iba a lograr que se donara para la construcción de la escuela. Bueno, la situación no sucedió. La promesa se diluyó. Hoy en día Gustavo Soto mismo, él dice que él no va a hacer la cesión del espacio porque no llegó a ningún acuerdo y la escuela no se va a construir. Hoy en día esta escuela, en la situación general, no da para más. Hay un desfinanciamiento en todo lo que es la cuestión de infraestructura. Los chicos tienen que estar a veces pisando aguas hervidas porque los caños cloacales, algunos están rotos. Funcionan un solo baño, uno de varones y uno de mujeres. A veces, muchas veces, cuando tiran la cadena, la humedad del baño pasa al aula contigua. O sea, los maestros se encuentran que en un momento están pisando agua del baño. Así que bien, es gravísima la situación entonces que están viviendo, que ya viene desde hace mucho tiempo. ¿Qué han decidido allí desde la comunidad educativa? ¿Qué acciones van a seguir realizando y cómo viene más o menos el panorama? Y acá los padres están decididos a hacer un reclamo frente a la escuela hasta la 1 de la tarde. Nosotros lo que intentamos es que esto se mantenga y que tenga una repercusión, porque la verdad que muchas veces se han tenido reuniones con los directivos de la institución que han elevado actas, que han elevado informes, ha venido gente de infraestructura provincial, de la Dirección General de Escuela, y nunca han dado respuesta. Entonces, bueno, queremos generar un impacto que le haga abrir los ojos, que nosotros no somos una sociedad que está dormida, que no vamos a permitir que nos pasen por encima, digamos, que la salud, la integridad de nuestros chicos está por encima de todo, digamos. Nosotros vamos a sostener eso hasta el final, digamos. Ellos nos salen con esta cuestión de que nosotros vamos a coartar el derecho al acceso a la educación. Nosotros no queremos coartar ningún derecho, queremos que el acceso a la educación esté, pero que sea en condiciones seguras y que se puedan tener seguridad los niños y los maestros y todo el personal que allí está, digamos. Nosotros estamos luchando no solamente por nuestros chicos, sino por todos, ¿eh? Por supuesto, ¿no? Y garantizar este derecho, como vos bien lo señalás, como tiene que ser, ¿no? En las mejores condiciones, no en estas, ¿no? Que lo que están alterando son otros derechos más. Y sí. Bien. Dante, nos vamos a quedar entonces atentos y atentas a lo que acontezca. Esperemos que tengan alguna respuesta, pero nos vamos a seguir comunicando, si te parece, en función de cómo sigue la situación de la escuela Luis Piedrabuena. Gracias. Abrazo grande. Ahí lo escuchábamos a Dante desde Tupungato. Él es tío de uno de los niños que pertenecen a la escuela Luis Piedrabuena de Tupungato, donde en condiciones deplorables, en condiciones absolutamente que no corresponden a para poder llevar, que no son las dignas, no corresponden para poder llevar a cabo la cotidianeidad de las clases, ¿no? Bueno, así se está dando clases. Vamos a seguir más que atentas y atentos. Están generando este reclamo en la escuela. Esperemos que reciban una respuesta en este sentido a un problema que viene de hace años.